Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 230 de Nivel Escondido. Este que le habla es Smash 188. Y en la noche de hoy se encuentra el señor Juan Carlos Delgado, mejor conocido como The Cat of the North. ¿Qué es lo que es, muchachos? Huepepepepe, todo bien, mano. Y ahora que dices Cat of the North, más, ¿viste el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones? Yeah. Yeah, mano. ¿Qué te pareció? Brutal, mano. Ah, a mí me gustó mucho cómo comenzó. Guys, spoiler alert, en los primeros 2 minutos matan a 30 y pico personas. puedo decir que mataron a 30 y pico personas porque eso pasa en casi todos los episodios, ¿verdad? Pero yo, oh my god, y de la forma que pasa, yo, oh snap. Yeah, a mí me encantó muchísimo. Y típico de esos primeros episodios de cada temporada de Game of Thrones, donde están moviendo las fichas dentro del tablero este, a donde va a correr la acción en el resto de la temporada. Eso fue lo que se vio aquí. Fueron, cada lugar se fue acomodando para darle paso al desarrollo de la historia. Son muy, muy buenos. Ya, muy bueno. Y también esta semana estaba corriendo el San Diego Comic Con. Ya, este fin de semana. Ya, que está saliendo un par de información por ahí. Entre ellos salió el trailer de Ready Player Number One, salió este trailer de Justice League, también salió trailer de la nueva temporada de Walking Dead, han salido un montón de información sobre los Funko, que los Funko que vienen nuevos, vienen unos Funko que son 8-bit y eso. Mm-hmm. Eso me enteré vía Alex. Yeah. Así que hay muchas cosas corriendo, ¿verdad? Relacionado a lo que son, ya sean películas y series, ¿verdad? Basadas en el mundo este de superhéroes, geeks y cosas así. Así que estén pendientes por ahí, que es información. Yo vi el trailer de Ready Player Number Player One, Ready Player One. Me pareció super cool lo que se ve, pero yo no conozco como tal la historia, so del trailer no me llevé la idea de cuál es el conflicto del mundo. So, yeah, yo tengo el libro, yo lo había comprado en una venta especial hace muchísimo tiempo y como que, a rayos, debería leerlo antes de ver la película. Ya, yo lo tengo por ahí porque a mí me vino en una de las cajas estas de los Loot Crate o Nerdblock, no me acuerdo cuál fue. Sí, yo creo que Alex también lo tiene vía eso. Te llegó versión física, ¿correcto? Sí, sí. Ya, yo lo tengo, pero fue versión Kindle, que lo pusieron como en $2, Jorge. Bueno. Vamos entonces a comenzar con el podcast, así que vamos a pasar para las noticias, pero antes, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? About your mother. Your mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Bueno, ahora sí, vamos a pasar para las noticias y comenzamos en la próxima actualización de Doom, la cual va a ser 6.666. Van a ser todos los DLC que son del multiplayer completamente gratis. Ya. Yeah. Esto es, ¿verdad? Anteriormente, esto es, el Season Pass costaba $40, o ahora el Season Pass va a ser gratis. La gente que compró el Season Pass. Yep. Además de eso, cambiaron el sistema de unlocking las armas. Antes pues eran random unlocks mientras subía un level o cosas así, o entre cada match. Pero ahora tienes que hacer cosas específicas para sacar los diferentes items, que son armas adicionales, equipment, playable demons y customization. Así que yeah, también bajaron el precio de Doom a $14.99 digital. Que estén, si no han jugado Doom, dicen que está brutal. Yo no lo tengo, pero lo compré cuando hubo el Summer Sale y me salió como en 8 pesos o algo así. Ah, oh, nice. Así que denle un try. Yo lo tengo por ahí para jugarlo. Salieron muchas cosas buenas sobre él. Así que, yeah. Yeah, nice. Es super cool que lo den gratis, así vuelven y le dan un airecito al juego, que a pesar de que ha tenido muy muy buenos reviews desde que salió y mucha gente ha comentado cosas excelentes del juego, como que nunca agarró fuerza, como que salió no. Y lo disfrutó el que era fanático de Doom, pero más allá de eso como que no lo disfrutaron. Yeah, pero yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y resulta que durante el E3 de este año, Atari dio a conocer que estaría regresando al mercado de las consolas. Yo cuando estaba haciendo la agenda de E3 y eso, yo le pasé por encima esta noticia, la vi, pero whatever, ellos van a venir con algo sencillo, nada newsworthy. A un mes de ese anuncio, ahora han mostrado el diseño de esa consola. No han ofrecido detalles específicos, no se sabe cuál van a ser los specs, pero por lo que se vio de esas imágenes, el diseño como tal evoca elementos del Atari 2600, ¿sí? You know, usted sabe que está inspirado en eso. Y se ve en la foto que tiene un puerto HDMI y puertos USB. So, estamos pensando que lo que viene es una propuesta quizás tirando al lado más moderno, pero por el mero hecho del tamaño de cómo se ve la consola, pues no creo que vaya a ser para competir con Sony, Nintendo ni Microsoft en el mercado de consolas actuales, de actual generación. De acuerdo con Atari, su plan es proveer acceso a juegos clásicos, me imagino que a la librería de ellos, y a juegos modernos, que me imagino que será para indies. Esto yo me imagino que será como un Ouya. Así que, next para el Atari. Yo creo que esto no tiene nada que buscar. Yo creo que a ellos se lo hubiera hecho mejor atacar la nostalgia y sacar algo así como el NES Classic Mini S, una versión escala de lo que era su consola en el pasado, y irse por esa línea. Ya están hablando de que van a sacar el Nintendo 64 Classic. Ya, ese sí hay que comprar. Sí, hay un rumor corriendo, porque creo que registraron el nombre en algún lado, y entonces pues ya está corriendo ese rumor. Quizás no sea para este año, quizás Nintendo se vaya en la línea de que todos los años sacan una Classic diferente. Pero ya, 64 Classic, me interesa. Me imagino que el precio seguiría aumentando, porque con el Super Nintendo Classic le aumentaron el precio. Me imagino que un 64 Classic quizás llegue a los $100. Yeah. Está bueno eso. Pero la Atari, next. Ya, los ojos de Atari corren en una calculadora. ¿Cómo? No me vengan a venderme. Bueno, y pasando aquí a la próxima noticia, tenemos que un speedrunner terminó los 5 Fallout games en menos de 2 horas. ¡Ea, rayos! Todos saben aquí, ¿verdad?, que los juegos de Fallout son casi interminables, que requieren que hagan muchas cosas, que busquen mucho loot, pero hay manera, ¿verdad?, de pasar esto por encima. Así que el speedrunner, que se llama Tomatuanus, terminó el 1 y el 2 en menos de 22 minutos en total. Básicamente lo que hizo fue que creó un character con los essential skills en máximo. Para Fallout 1 utilizó que fuera en strength, y para Fallout 2 en perception, en endurance y agility. Así que ya saben que tienen que hacer eso. El speedrunner hizo uso de un glitch que envuelve que rápidamente hagas el quick saving y quick loading a la vez, el cual permite hacer brincar muchas cosas de diálogo y meterse entre las paredes. Así que con eso fue que pudo pasar Fallout 3. En Fallout New Vegas utilizó un método que se llama Reload Dashing, que básicamente tiene que ver con ammo de revólver, y mientras como que estás haciendo reload, quitas el arma y esto te como que te catapulta a diferentes lugares. Así que así fue que pasó el Fallout New Vegas. Y Fallout 4 lo hizo utilizando otras técnicas. Él dice que este es el más largo que le toma tiempo, porque no puede esquivar el principio completo. Así que utilizó un truco que se llama Cover Sliding, que es básicamente tú como que apuntas a un objeto y después cambias a third person rápido a la misma vez, y eso como que lo mueve a otra posición. Él, los 5 juegos los completó en 1 hora y 37 minutos con 54 segundos. Y este es el record para el Fallout Anthology como tal. Así que, yeah. Nice. Wow, la que es súper impresionante. Y más impresionante en ese tipo de juego que típicamente es tan largo. Donde ya la diferencia puede ser enorme. Ya, yeah, pero también estos juegos están llenos de bugs y ellos sí, pueden... los explotan y aprovechan. Exacto, así que ya pues, saben que pueden terminar los 5 Fallouts en 2 horas en un stream. Exacto, en menos de 2 horas. Oh, wow. Bueno, gente, vamos a continuar aquí con la siguiente noticia. Y resulta que por medio de la cuenta oficial de Sonic the Hedgehog en Twitter se dio a conocer que la relación con la casa publicadora de cómics, Archie Comics, esta relación ha llegado a su fin luego de 24 años. El cómic, que al momento posee la marca o el récord del comic book basado en un videojuego de mayor duración, nació en 1993 y acumuló 290 volúmenes. Junto con este anuncio, pues mencionaron que se va a estar cancelando otras publicaciones como Sonic Universe, Sonic Super Digest y Sonic Super Special Magazine. So, todo lo que tenga que ver Sonic y Archie Comic, caput. Ya no va a existir. A mí lo que me sorprende es que esta serie todavía estuviera por ahí rondando. Yo recuerdo haberla visto. De hecho, yo creo que yo tengo uno que otro volumen dentro de los cómics que yo había comprado durante mi juventud. Y de manera digital sé que tengo varios, porque cuando hacen el Comic Book Day, que ahora mismo no recuerdo cuál es la fecha donde hacen el Comic Book Day, pero si usted va a un comic book store, usualmente hay unos comic books que se los dan gratis, pues celebración al día, son unos comic books que preparan para eso. Pero también, si va a las diferentes tiendas digitales, como decir, en Google Play, la sección de los cómics, esos mismos están en manera digital y ustedes lo pueden descargar. Así que, ya, yo tengo varios de cómics de los que daban en ese día también. So, ya, me sorprende que todavía estuviera corriendo. Yo como que recuerdo en algún punto haber escuchado que sí, que era la serie más larga de comic book basado en video game, pero se me había olvidado completamente ese detalle. Bueno, y pasando entonces aquí a la última noticia, tenemos que Titanfall 2 va a tener un modo co-op la próxima semana. Yeah. Respawn Entertainment anunció que va a estar añadiendo un 4-player co-op mode que se llama Frontier Defense. Esto va a estar liberado en el próximo update. Esto básicamente es como un horde mode. Va a empezar por waves, van a salir enemigos más potentes cada vez y ellos tienen que defender como que un robot, lo que mencionan. Esto va a tener diferentes dificultades, entre ellas estar easy, regular, hard, master y insane. Así que también, además de eso, van a añadir dos mapas nuevos. Uno se va a llamar Tower, no, Welcome to Rise. Esto era uno que había salido en Titanfall 1 originalmente, así que lo van a añadir aquí. Y van a añadir un mapa que se llama Township a lo que es el Live Fire Mode. Así que ya, esta gente le está metiendo. Ellos siguen dándole cariño. Y este también es otro juego que la gente que lo jugó le encantó, pero como que nunca cogió tanto auge. Y este juego salió, es uno de los mejores first person shooters que hay ahora mismo para jugar. Cada vez que salga noticia y la mencionamos aquí, digo lo mismo. Tengo que jugarlo. Yo lo tengo, todavía no lo he jugado. Hay que darle. Ahora que viene ese modo, podemos darle los cuatro lo tenemos. Deja ver si ya yo le quité los plásticos. Mira, sí, debe estar instalado y todo. Así hay que darle. Yeah. Bueno, y con esto terminamos las noticias. Vamos a pasar para la próxima sección. El dato geek de la semana. 27 de julio de 1990, Nintendo publica en el mercado norteamericano Dr. Mario para su consola Nintendo Entertainment System. Yeah. Juan, ¿tú jugaste mucho ese juego? Yo no lo jugué mucho. Yo me acuerdo que era como un tipo de Tetris. Pero era combinando los colores, o sea que las pastillas tenían dos colores y tenías que combinar esos colores para ir rompiendo, pero como que nunca lo jugué tanto como tal, o sea, sí sabía el concepto y sabía que existía, pero nunca lo jugué así como tal. Yo llegué a jugarlo, la primera vez que lo jugué, era en un arcade, en un gabinete estos de arcade, que tenía varios juegos de Nintendo, y tú le echabas dinero y era, tenías un tiempo. Tú podías jugarle Mario o Dr. Mario, ahora mismo no recuerdo que otros juegos también estaban ahí, pero era así. Y ahí fue donde lo jugué por primera vez. Luego, creo que lo llegué a jugar en Game Boy o en algún otro lado, ahora mismo no especifico dónde, pero ya llegué a jugarlo. Maybe fue en Super Nintendo, no recuerdo exactamente. No le dediqué tantísimo tiempo como a Tetris, que Tetris ha sido un fenómeno que desde su comienzo siempre ha estado presente de alguna manera u otra, pero sí llegué a jugarlo y me gustaba. Yo por mi parte no puedo hablar mucho de él, ¿verdad? Porque hace tiempo yo tenía 2 años y no capacitaba muy bien, pero sí sabía el concepto, pero me imagino que el concepto lo entendí después de viejo, así que bueno, así que nos vamos a pasar para las publicaciones. Y tenemos, vamos a empezar con los videojuegos, tenemos que sale Avon Colony para PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale Fate Extella de Umbral Star, esto sale para Switch. Sale Fortnite, el Paid Early Access, esto sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale Pyre para PlayStation 4, PC. Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls, esto sale para PC. Sale Hey Pikmin para 3DS y Miitopia para 3DS también. En Blu-rays y DVD sale The Boss Baby, sale en 3D, 4K, Blu-ray y DVD, y Ghost in the Shell para las mismas plataformas. En el cine sale The Emoji Movie, y también sale Atomic Blonde. Atomic Blonde, yo vi el trailer, se ve super cool. Luego vi los reviews y dije, oh my god, la tienen arrastrado los early reviews. Me llama la atención, pero si sale así tan mala, pues. Hay que ver, son bien early reviews, so el sample de reviewers es pequeño. Ok. Bueno, vamos a pasar para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Y le pertenecía a Blade Runner. Esta escena es una de las primeras escenas donde están, ¿verdad?, haciéndole preguntas a un replicant. Para saber si es un replicant o no. Y ya, esta película estaba demasiado avanzada para su tiempo, en mi opinión. Una de las mejores películas así del futuro y eso. Bueno, vamos a pasar para el tema de esta semana. Y esta semana le toca Trivia Challenge. Así que vamos a pasar para el estudio B. Yo estoy a cargo de esta, por lo tanto no voy a ganar. Gracias a Dios. Si no era un auto win. El espectro se cerró hoy. El espectro se cerró. Un brindis por ese espectro finito y corto. Pero un espectro juguetón, dile ahí más. Exacto. Estoy juguetón. GG. Esta trivia le toca, ¿verdad?, va a ser de personajes de DC Universe. Como lo voy a hacer es, voy a decirle el nombre real, ¿verdad?, de real persona del superhéroe, y ellos tienen que decir qué superhéroe es. Espérate, disclaimer, a mí me vendieron esto como que era de superhéroe, no específicamente de DC. A mí también. Pues te lo hicieron más fácil. No de DC. Te reducieron el... Te reducieron el... Pero te reducieron el feel. Maldita sea. Dale, Mash. De Marvel y yo, pues, hice el de DC. Diablo, tú eres buena gente, pai, pero no sirve. Está fácil. Son muchos personajes mainstream, así que... Mira, vamos a empezar primero. La número uno. ¿Quién es Bruce Wayne? A. Batman. B. Robin. C. Booster Gold. D. Green Arrow. Ya me imagino que todo el mundo la va a sacar bien. Así, los tres contestaron Batman, así que los tres están bien. Yo llevo extra point porque yo contesté más. Exacto, Juan puso Batman, eso Juan tiene... pero espérate. Tiene 0.00000. Él contestó 1A. Si no, inválidala, o sea, ¿qué es eso? La primera pregunta, respuesta A, esas fueron las instrucciones. La contestó bien. Va con un violín a la lejanía, mala mía. Estoy afinado. Número 2. ¿Quién es Jaime Reyes? A. Dr. Fate. B. Raven. C. C, Blue Beetle. D, Sandman. Es el que la tenga mala, hay que lo despedimos de aquí. Los tres contestaron algo diferente. Juan contestó la C y está correcto. Yeah. Pero tengo que prestar atención. Ay, esa es la que ve, mano, no. Esa es la que tiene en mente y contesté la letra que no, hermano. Es que Y Gio contestó la A, que es Doctor. Más, yo te voy a pedirle favor, cuando esté leyendo las alternativas, un poquito más lento, porque vas a las millas, mano, en serio. Y esto lo puedes cortar del podcast, por favor. Alex. Sí, porque ya me confundí ahí. Pero, vamos a ir de esto, déjala. Se está agitado, loco, en la segunda pregunta. Se pueden repetir, ¿sabes? Pueden ser que en otra haya otro Batman o algo así, ¿sabes? Vea, diablo. Ya, Bruno Díaz. Batman. Exacto. 3. ¿Quién es Karen Starr? A, Starfire. B, Power Girl. C, Supergirl. D, Satana. Ay, con Andrés. Allá los tres contestaron. Juan y Gio contestaron que era la D, Supergirl, y Alex, B, Power Girl. Y la contestación correcta es B, Power Girl. Uf. Yo ni sabía que Power Girl era el personaje. La niña del poder. Yo dije, este tipo se inventó esa. Ese es un distractor de la pregunta. Mache escuchó el podcast de GG, The Mouthful Podcast, sí, de la semana pasada, y está inventando el nombre. Hablo. Sí, puro inventado. Así que ni el nombre. Ay. Pero vamos para el número 4. Esta es fácil. ¿Quién es Roy Harper? A, Speedy. B, Arsenal. C, Red Arrow. D, Scarlet Arrow. Esta era capciosa, porque esta, sí, si contestaba entre la A, la B o la C, estaba bien. Si contestaron, Alex contestó B, Juan contestó B, que es Arsenal, y Gio contestó A, que es Speedy, así que los tres están correctos. La única que no era correcta es Scarlet Arrow. ¡Whoop, whoop! Ah, pues, esos son los also known as. Ya, lo que pasa es que él pasó por los tres personajes. Siendo los tres personajes. Él finalmente se convirtió en Arsenal. Creo que el primero que era Speedy. So, este match haciendo preguntas, más. No, el primero fue era Red Arrow. Después al final, después el Speedy se como que se sale. Y él se convierte en Speedy y después se convierte en Arsenal. Ah, ok. Sí, escuchan a mí debatiendo cosas de DC. Fichén. No lo mires, que está loco. Cuando yo hablé de algo de DC, que no sea Batman o Superman, y me dicen, pichea, que está loco. Yo por eso ni hablo. Chacho. La número 5. ¿Quién es Floyd Lawton? Fácil. A, Deadshot. B, Deathstroke. C, Boomerang. D, Captain Cold. Ay, vi. Falta solamente Alex. No, Juan y Gio contestaron la letra A. Alex contestó la letra B. Juan y Gio están correctos. Mira qué memorable fue Suicide Squad, que sabe Suicide Squad, ni me acuerdo. Mira qué memorable fue Suicide Squad en mi vida. Sabrá que está en HBO y yo le he puesto de background varias ocasiones. Man, para eso es buena, para tenerla de background. Sí. Oh, bueno, la número 6. ¿Quién es Arthur Curry? A, Captain Cold. B, Aquaman. C, Jericho. De Dr. Fate. Los tres contestaron cosas diferentes. Anda. Alex contestó que es Captain Cold. Juan contestó que es Jericho. Y Gio contestó que Aquaman. Y la contestación correcta es Aquaman. Ya lo, Aquaman se llamaba Orin. Acuérdate. Ay, que no son diferentes. No, todos son el mismo. Bueno, mano, yo me acordé que uno. Yo me acordé que uno de ellos tenía el mismo nombre de Rey Arturo. Por eso hice el link. Oh, okay. No, este está con los personajes de New 52. Así que bye. No necesariamente. ¿Será posible que Sparrow saque una trivia? Este sería para la historia. Estos son personajes del universo reboteado que hicieron con Watchmen. Así que nos vemos. Bye. Bueno, la número 7. ¿Quién es Kent Nelson? A, Eclipso. B, Brainiac, C, Dr. Fate, D, Martian Manhunter. Ambos, los tres contestaron C y están correctos. Dr. Fate. Pero Dr. Fate han sido como 60 personas diferentes. Dr. Fate. Bueno, no, espérate, es Dr. Fate, no es Dr. Who. O eso ha sido 600. Ahora es una chica. El doctor número 500. La doctor. La número 8. ¿Quién es Oliver Queen? A. B. Green Arrow. C. Green Lantern. D. Red Lantern. Todos contestaron la misma, que es la B. Green Arrow. Eco-friendly Arrow. La número 9. ¿Quién es Ted Kord? A. Arsenal. B. Aquaman. C. Blue Beetle. D. Martian Manhunter. ¡Wea, Disney! Ay, okay, por eliminación. ¡Gato, no ayude! ¡Déjalo en el sótano! Gio contestó que era la A. Arsenal, Gio, sí. Eso está mal. No, era eso. Okay. Alex contestó la D. No. Que eso es Martian Manhunter. Tampoco. Contestó la C, Blue Beetle, y eso está correcto. Ya sabes, por eliminación, no era ninguno de los otros, era ese entonces. Pero Blue Beetle ya lo habían mencionado, no sé, pero Jaime Gutiérrez, algo así. No, habían sido tres Blue Beetles, más lo mencionaron en el podcast. Serio. Un saludo a los expertos de Blue Beetle. Les voy a enviar un certificado por correo. Si escuchan el podcast, podría haber. Yo lo escuché, pero hace tiempo. Yo tengo una ventaja sobre ustedes. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo? Porque él grabó ese día contigo. Si no, tampoco se acordaría. No, yo grabo y lo edito y lo escucho durante la semana. Lo escuchas cuatro veces, chico. Eres como Cuca Gómez. Oh, me voy para Por eso es que mejor me quedo callado. Yo no pido nada porque esto es un desastre. Así no se puede. Yo no voy a opinar nada, mano. Gracias a Dios que no ha preguntado los nombres de Robin porque son como 10 también. Ahora viene, esa es la próxima que viene. Ricardo Tapia. ¡Diablo, no acordaba! Los Tapia voladores. The Fly Tapias. Dale, va. Con la trivia más. Broken Trivia Edition. Ay, mi madre. ¿Quién es Batman? ¡Ben Affleck! Pero ya con Batman, porque con Batman mismo, bueno, déjame no dar mucho detalle, pero ya se iban a ir en brote. Hay más de un Batman. Exacto. Definitivo. Dale más. Dale. La número 10. ¿Quién es John Jones? A. Diablo, qué clase, Rockman. B. Boomerang. C. Blue Beetle. D. Martian Manhunter. Ah, no, ya esto no. Abrazo. Totalmente guessing aquí. Y allí Juan contestaron. Y Alex también. Alex y Juan contestaron la número B, Boomerang. Mientras que yo contestó la D, Martian Manhunter. Y es la D, Martian Manhunter. Esa sí me la sabía de Justice League. De los muñequitos, eran buenos. Back in the day. Yo. Bye. Bueno. Llegamos, Alex. La número 11. ¿Quién es Leonard Snart? A. Captain Cold. B. Boomerang. C. Dr. Fate. D. Rockman. Juan y yo contestaron la B, Boomerang, mientras que Alex contestó la A, Captain Cold, y es la A, Captain Cold. ¡Mira! Salió el sótano, tiene una Alex cuerda. Alex B, The Flash. Uh-huh. Ya. Ya me acordaba el trailer del season nuevo y ya estoy ya como castigado. Bueno, la número 12. Ya estamos acabando, son 15 nada más. Aleluya. ¿Quién es Pamela Isley? A. Harley Quinn. B. Catwoman. C. Vixen. D. Poison Ivy. Ya, los tres contestaron cosas diferentes. Alex contesta que es Poison Ivy. Juan contesta que es Harley Quinn. y Gio contesta que es Vixen. La contestación correcta es Poison Ivy. Uy, ay, se la llevó Alex. Yo sabía que no era Catwoman, pero no estaba segura de las otras. La de Catwoman es Selina Kyle. Selina Kyle. Harley Quinn está Quinzel, Quinzel, whatever. Y que Juan te crachaste ahí. ¿Y? Vamos para el 13. Ya estamos terminando esta tortura. ¿Quién es Lorena Márquez? Ah, mi. Hostia, Blue Beetle. ¿Cómo lo aseguran? A. Aquagirl. B. Hawkgirl. C. Supergirl. De Martian Girl. Ya los tres contestaron la misma. Girl. Y la contestación es la A, Aqua Girl. Oh, oh, mira, like. Really? Sí, porque fue que ella se ahogó en la costa del Golfo de México. Su padre, Pedro Márquez, era esposo de la tipa que pues él se ahogó en el mar y ella se quedó vestida de blanco esperando en el muelle de San Blas. ¿Qué le pasa? Lo que pasa. Ay, sí. Nada más que los padres. Ay, sí. Ay, sí. Oh, vamos para ver cuándo. ¿De dónde tú sacaste? ¿Tienes la enciclopedia de héroes de DC o algo así? Esa enciclopedia la tengo yo, fíjate. Tengo. Pues dale más uso. Eso tiene que estar con 4 libras de polvo encima. ¿Cómo tú estás? Pero loco, ¿qué? ¿Usted cree? Bueno, para hacerlo fair, los tres están en pan ahora mismo. ¡Mira! ¡No me dejas eso! Y creo que va a ir en la última, porque la próxima está bastante fácil. No me digas eso, que eso no te lo creo. Viene. La número 14. ¿Quién es Barry Allen? ¡Rayos! ¿Eres ese? Speedy, la B, Flash. C, Kid Flash. D, Red Arrow. Los tres contestaron que es la B, Flash. Y luego con esa que estamos en empate. La opción es D Flash. Ah, D Flash, la tenemos toda mala. Es D Flash. Ya, perdimos. Muy bien. Vamos para la última. Ya está. Puede ser que la sepan, puede ser que no. Ay, mi madre. Vamos a ver. Yo estoy más para que no saben. 15. ¿Quién es Michael Carter? A. Boomerang. B. Captain Cold. C. Booster Gold. D. Robin. Diablo, esto está... Los tres contestaron algo diferente. Esto se... Ay, ay, ay. Pero ¿y por qué se muere la risa? No entiendo. Si tú tuvieras la estrella de la pregunta... Sabiendo el disparate que probablemente contestaron al menos dos de nosotros, también tuvieras pavera. No, a lo mejor ninguno pegó las... somos por eso, tres, cuatro millones. Eso es el mejor de los casos. Tienes una pregunta de Something Dead, ¿no? Tienes una pregunta de Something Dead. Alex, contestó la de Robin. Se jodió. Juan, Alex. Juan contestó la C, Booster Gold. Gio contesta la A, Boomerang. Y la pegó. Correcta es Booster Gold. Yo no conozco el personaje, así que GG. Madre, y no venga con que Gato ganó, en verdad. De no estábamos en empate, ¿no? Sí, loco, búscale ese cuarto. No, sí, con el emborujo que hiciste al principio, seguro vamos a estar en empate con tu numerito. Ah, pero vamos a tener que sacar un violín aquí también ahora para ti, chico. Tú sabes que yo no estoy afinando ahora mismo. Ay, Dios, te envío los chats para que veas la contestación de cada uno. No está bien. Yo no conozco ese personaje de Booster Gold. Yo creo que sé quién es. Sale en La Muerte de Superman. Es bien. Tiene la máscara como Gambit, amarilla, y el uniforme es amarillo y azul y unas gafas. Él era parte de la Liga de la Justicia Juvenil, algo así, y era rubio, ¿verdad? De ese que estoy hablando. Y ese mismo, pero él no, pero Sparo no sabe nada de DC. ¿Cómo yo pierdo y esta? Pero él es Justice League International, no el... Y Diablo. Yo tiré Robin por porque no sale un de como estábamos vacilando con Robin ahorita, que se echa, voy a tirar un Robin ahí que yo me hubiera ido con Robin, pero como Mash dio el hint de que quizás no lo iban a sacar, dije, diablo, esto tiene que ser mega ridículo. ¿Sabes qué? Esa de Robin la añadí cuando ustedes dijeron que había como 15 Robin. Voy a poner de Robin ahí ¿cómo, cuál era la opción de esta última pregunta? ¿La A era King? Boomerang. Ajá. La B, Captain Cold. Ajá. La C, Booster Gold. Ajá, okay, y Robin. Pues y yo lo que yo estaba entre la A y la D, o sea que ni tampoco estaba remotamente cerca de que por la C me pasó por la mente. ¿Qué? GG, mano, felicidades, Juan. ¡Hey! Todo el mundo sabe que esto está arreglado. Las cartas aquí las ganan Gato o Mash. Mash o Gato, ellos son panas, es como los partidos políticos en Puerto Rico, si no es uno del otro. Todo el mundo lo sabe, claramente. Yeah. Alex, nos vamos a afinar los violines. Yeah. Sí, Mash, gracias por la lechera al file conmigo. Cuadramos después. Por lo menos hice un come from behind ahí, ¿sabes? Por poquito. Sí, no, si tuviste empate, papi, y estabas en el sótano, yo no sé sus números mágicos de Mash. Pero ahí va. Mira, dicen que tú estás peor que la comisión de estas elecciones contando votos. No llore. Estoy aquí, papi, esperando cortar, pero entonces hay que me dé el tantrum, de verdad. Esto me engancha, ahí es que voy a abrir boca y llorar. Gato es el Trump de las trivias. Se robó las trivias. Alternative facts. No importa, la que yo diga, esa es la correcta. Si hubieran escuchado el episodio donde hablo de Blue Beetle, hubieran tenido dos. Yo lo escuché, pero no me acordaba. Yo también soy como Cuca Gómez. Yo escuché el podcast de nosotros dos y tres veces, pero es esa semana. Después se me olvida. Claro que se me olvida. Mira, bueno, me voy para el estudio. Bye. Terminamos la trivia de esta semana siendo Juan el ganador. Yo me voy para la barra de aquí del estudio. ¡Felicidades! ¡Se lo ganó! ¡Coge este premio! Bueno, vamos a seguir con el podcast regular ahora. ¡Yeah! Con eso terminamos la trivia de esta semana. Así que vamos a pasar a qué es la que hay. Juan tiene un montón de cosas ahí, Juan. Zumba. De André. Pues entonces yo estuve 3 semanas fuera del podcast como tal. O bueno, 3 grabaciones. No me tocaba, eso coincidió bien con el tiempo de vacaciones que yo iba a estar fuera. Durante ese tiempo yo estuve mayormente en mi casa. Mis padres vinieron para acá a visitar. Mi esposa estaba de vacaciones. Estábamos aquí con mi nena. Fueron vacaciones que me permitieron descansar mentalmente. Físicamente no, pero mentalmente sí. Así que liberé un poco del estrés. Típicamente durante las vacaciones yo no tengo oportunidad de jugar video games porque mi game room se convierte en cuarto dormitorio y ya como que no brega yo sentarme a jugar mientras mi esposa está tratando de dormir. Pero aún así traté de acomodar un poquito de tiempo y me puse a jugar Uncharted Drake's Fortune, que era el juego que estaba en pausa porque yo lo había jugado para el medio maratón que hicimos, para el maratón que hicimos en el canal de Extra Lifers 24/7, que a mí me tocó el turno de 6 a 8 de la mañana. Yo lo había comenzado ahí, había jugado aproximadamente 2 horas, había dejado el juego en pausa, y cuando vine a prender el PlayStation 4 en vacaciones, estaba ahí, vamos a seguir jugándolo. Ya estoy cerca de terminarlo, pero nada, lo que lo jugué fue en vacaciones, ya no he vuelto a jugar. Aparte de eso, durante el periodo de vacaciones tuve la oportunidad de ir al cine. Vimos Wonder Woman. La película me encantó muchísimo. También vi The Accountant. La vi en HBO. Esa la vi como de 5 sentadas, porque cada vez que me sentaba veía 15 minutos y tenía que pararme porque sucedía algo. Pero ya la vi, me gustó. Yo pensaba que iba a ser más compleja en cuestión del drama, pero no, es más una película de acción. Pero le quedó muy bien. También por ahí estuvo pasando el Amazon Prime Day. Ya ese era el primer día que yo regresaba al trabajo luego de vacaciones. Y aproveché y compré 2 Kindle Fire 8. Uno para mí y uno para mi esposa. Resulta que pues aquí nosotros tenemos una tablet Galaxy que se ha convertido en la tablet de mi nena. Pues tiene las aplicaciones de Elmo y de cuanta business hay. Y entonces uno trata de usar la tablet y ellas han todas usar la tablet y uno no la puso. Entonces, como los Kindle Fire estos son tan baratos, y el día de las ventas de Prime Day iban a estar en especial, aproveché. Iba a estar el Fire 8, o sea, el de 8 pulgadas, que es HD, la pantalla es HD, y va a estar en $80 la versión de 32 GB. Entonces aproveché y compré dos, uno para mi esposa y uno para mí. Y ya yo había hecho un poco de research antes de comprarlo para poderle instalar el Google Services. O sea, poder bajarle aplicaciones del Google Play Store. En fin, sería como convertir la tablet en una tablet Android, sin rutearla y sin nada. So, eso mismo fue lo que hice, fue súper súper sencillo. I'm in love con mi Fire 8. Y ya yo tenía un Fire, pero el Fire que yo tenía era generación 1, fue de cuando salieron por primera vez. Y ya estaba, you know, lentito, lo usaba solamente para leer, no le tenía aplicaciones, no le había puesto los servicios de Google. Yo creo que back then no era tan sencillo. Pero ya, ahora pues, mi nuevo Kindle Fire, me encanta. También estuve viendo la serie de Castlevania. 4 episodios, cortito, se me hizo sumamente sencillo verlo. Lo que hacía era que descargué los episodios y durante el almuerzo los veía, pues los episodios duraban como unos 22 minutos. Me gustó mucho la serie. Concuerdo con la opinión popular de que ya 4 episodios solamente y te dejan ahí guindando. Algo que sí noté es que quizás para las personas que estén buscando más acción o que la historia se mueva más rápida, puede ser que queden un poco decepcionados con Castlevania, porque se toman su tiempo en desarrollar la historia. Esto pinta de que podría ser una serie con un arco sumamente largo y extenderse muchísimas temporadas. Pero ya, a mí por lo menos me gustó, a mí eso no me molesta de la serie. Me gustó muchísimo lo que presentaron, espero que pronto saquen más episodios de eso. Y aparte de eso, pues estuve jugando God of War Ghost of Sparta como parte del Summer Backlog Challenge y como parte de mi actuación en el canal de Nivel Escondido. Y entonces anoche, viernes, 21 de julio, terminé mi primer juego del Summer Backlog Challenge, terminé God of War, me tomó 6 horas y media, lo cual coincide con el tiempo promedio según How Long to Beat. Así que súper contento, ese era el último God of War que me quedaba por jugar. Yo no estoy contando el de mobile, pero ya, ese era el que me faltaba de la serie. Gracias a Dios. Tomás, ya no vas a ver más God of War. Por lo menos hasta que venga a salir el nuevo God of War, que quizás vaya y revise God of War 3 o algo así. Pero ya, eso es todo conmigo, mano. Verdad, le metiste sólido. Ya, fue bueno, fue buen tiempito. Yeah. Bueno, yo por mi parte, así de lo que estaba haciendo, sigo pues con Rocket League, ¿verdad? Y estoy jugando PUBG también, Players Unknown Battleground, whatever. También vi War for the Planet of the Apes. Oh, ¿verdad? Nice. Muy buena película. Esta es la culminación, ¿verdad? De la trilogía que estaban haciendo. Y que está muy, muy buena. Además de esto, en estos días pues compré un Oculus Rift. Esta es una de las cosas de realidad virtual. Yo lo compré porque me salió en $200, básicamente. Oh, wow. ¿Cómo en así? En Amazon salió que salía en $400 el que incluía también los Move o whatever, ¿cómo se llama? Los Motion Controllers. Motion Controllers. Y yo tenía $200 en la tarjeta de Amazon. Que no, ¿verdad? Que tenía ahí de crédito. Sí que lo usé y me salió en $200 el Oculus Rift. Nice. Ya, bueno, está chévere. La experiencia está super cool. No he encontrado un juego que uno diga, diablo, este juego está bien exagerado. Pero sí, cada uno tiene sus experiencias diferentes, ¿verdad? Y sus cositas que hacen que la experiencia sea chévere. De los que sí he jugado, jugué Sport Bar VR, que es básicamente como si tuviera un Sport Bar. Ahí puedes jugar Air Hockey, puedes jugar billar, puedes jugar dardo. Está chévere. Lo más que así, lo que probé fue jugar Air Hockey. Está chévere. También probé Oculus Medium, que tú puedes hacer como que esculturas en clay ahí mismo y como que puedes hacer esculturas en un espacio 3D. También probé Space Pirate. Este juego básicamente te ponen como que al frente de, o sea, como te ponen un círculo y viene un endless run, como endless waves de enemigos, de robotitos que vuelan. Y tú tienes que, ¿verdad?, que explotarlos con disparándoles. En verdad, ese está bien gufiado. De los que así he jugado, está bien chévere. También está Rec Room. Que esto es como tal, esto es como una plataforma multiplayer de Oculus. Básicamente te meten en un cuarto y tienes un montón de actividades para hacer. De las que vi, que hice, fue, hay una bola de baloncesto y la tiras al canasto. Un juego de paintball. Y como que te vas moviendo, teletransportándote, porque como no puedes, ¿sabes?, no vas a estar corriendo en tu cuarto. pero te teletransportas con el control y puedes disparar. Eso estaba chévere, eso lo jugué y en verdad estaba chévere. ¿Te ha dado un dolor de cabeza? Pues no tanto, fíjate, el otro día y le di como 2 horas corrida. Y cuando me lo quité, pues como que me sentía medio mareado, pero no me dio dolor de cabeza. Es como que uno se acostumbra, pero el cerebro se vuelve loco, sí. Okay. Voy a seguir y te cuento. De los que también jugué fue I Expect You to Die. Este está gufiado. Este básicamente te ponen como que en una situación. Este es como, tú eres como si fuera un detective y te ponen en una situación donde tú tienes que completar algo. El primero, tienes que escaparte de un carro. Y como que tú tienes que buscar cómo resolver las diferentes puzzles que te están preveniendo irte en el carro. Entonces está chévere. Es como que prendes el carro, te esquivas unos lasers, sale una bomba, tienes que cortar los cables de la bomba, buscar de destornilladores y cosas así. En verdad está bien chévere. Ese está bien chévere. También probé Google Earth VR, que es básicamente Google Earth, pero como que te meten ahí con o sea, puedes mirar para todos lados. Está chévere. También probé Everest VR, que básicamente es como que te meten en el Monte Everest y tú puedes ver todo el Monte Everest. Y puedes llegar al pico y ver desde el pico cómo se ve. Y en verdad ese sí está medio... Te vuelve medio loco. Porque llegué al pico y entonces... estoy en el borde y lo que hay es un precipicio para allá abajo. De hecho, hasta yo mismo tenía como que... Me sentía que tenía vértigo. Como que me iba a ir por ahí para abajo. Si me iba para el frente. Cosas así. Te vuelve medio loco. También jugué Mission ISS, que es como si estuvieras metido dentro de International Space Station. Este también te vuelve medio loco porque estás como que flotando. Uh-huh. Y como que vas para encima de una pared y tú mismo te asustas porque dices, va, contra, voy a chocar con una pared. Pero nada, es el muñeco, ¿verdad? eso es el cerebro básicamente vacilándote. Uh-huh. También de las experiencias que he tenido. Así que eso, el Oculus, cuando tú lo pones, por lo menos con los 2 sensores, porque los controles traen un sensor también y lo necesitas 2 sensores para poder jugar con los controles. Básicamente, la caja del Oculus como tal te trae el Oculus, te trae un sensor, te trae un controlcito que es como si fuera un mini mouse, te trae también un control de Xbox, que yo no sabía que lo traía, con el dongle de wireless. Es básicamente para si tú quieres jugar, en la no tienes los touch, pues tratas de jugar con eso. Pero el bundle pues traía los touch y te trae otro sensor y los 2 controles. Básicamente pones los dos sensores al frente tuyo que te puedan ver, tú te paras en el centro del cuarto que sea. Él te va a decir como que, mira, párate en el centro, dale a los joysticks. Y él tiene algo que se llama boundaries, que básicamente tú vas con el control apuntando cuál es tu boundary de juego, que tú tienes espacio, cuál es tu espacio. Okay. Y dentro de los juegos, si tú estás pegándote a ese boundary, él te saca como una parecita como que entre medio del juego, como que para que tú tengas cuidado. Sí, que no le mandes a la pared. bueno, tú tengas, vayas teniendo cuidado. O sea, no te afecta el gameplay, porque es básicamente es un cue visual lo que está ahí, de que estás pegado en tu borde. Y eso pues está chévere, puedes hacer eso. Probé unos juegos con Steam, compré que se llama Hot Dog, Horseshoes and Hand Grenade, que básicamente es como si fuera un shooting gallery. Pero Steam me pide que tener un montón de espacio en el para poder jugar. O sea, me seguía peleando de que yo no tenía espacio suficiente, hasta que yo brinqué unas cosas y pues me dejó jugar aunque no tenía mucho espacio suficiente. Y nada, porque lo estoy jugando en mi cuarto, que es un espacio pequeño. Y como tal, esos son, han sido los problemas que he encontrado. Cuando te pones eso, es un calor terrible. Oh, wow, no, yo no esperaba esa, la pantalla de dentro del Oculus, tú sientes el caliente. Tú te pones eso en la cara y eso, tú empiezas a sudar como un animal por los ojos por ahí para abajo. Ay, rayo. Si lo vas a jugar, juegalo con aire, ¿verdad? No con los calores de 90 y pico de grados aquí en Puerto Rico. Uf, ya, para Puerto Rico eso, ya. Yeah. O sea, está fuerte. Ya. Yeah. De la experiencia sí que he tenido, en una, lo está usando mi madre, ella me pasa el headset y me va a pasar el control. De los musitos esos. Y ella estaba agarrando una pistola y como que suelta el trigger y la pistola se cae. Y yo en mi mente dije, ay, se cae el control, y yo tenía el control en la mano. yo hice el movimiento como para agarrar la pistola y todo, pero en verdad. Pero la experiencia está chévere. Lo malo es que yo sé que por ahora no hay nada que tú digas un juego bien exagerado, que sea una experiencia bien exagerada. Sí, que sea un system seller, por decirlo así. Un system seller. Sí, hay muchas experiencias pequeñas, que dentro de todas, pues cada una tiene sus cosas chéveres, pero no hay algo que tú digas, wow. La experiencia sí está chévere, es un gimmick chévere, ¿sabes? Como que yo lo compré porque me salían $200, si me hubiera salido en 400 no lo iba a comprar. Y no iba a gastar, ¿sabes? Como 300-400 pesos para un VR de PlayStation tampoco. Sí, fue que aprovechaste los puntos ya. Exacto. Así que, si de eso, denle un try. O sea, les va a gustar. Yo por mi parte, en cuestión de eso, de sentirme mareado y eso. Al principio sí, ¿sabes? Al principio como que te sientes un poco mareado. Y si tienes espejuelos, es bien difícil también utilizarlo como espejuelos. Porque no es, o sea, él te, como te simula depth. Pues las cosas lejos tú no las ves bien si no usas el espejuelo. Por lo menos yo tengo problemas para ver de lejos. No tiene el sistema para que tú puedas, digamos, ajustarlo para tu visión. Que no necesitas los espejuelos, sino que el sistema ajuste la imagen. No. Ok, so. Bueno, yo sé, pero no lo he chequeado, o sea, no lo he visto así, pero yo, no tiene. En una parte de, en uno de los libritos te dice, necesitas como que lentes del Oculus con receta, pues entra aquí. Básicamente es lo que he visto. Yo me pongo los lentes de contacto cuando lo voy a usar. Okay. Me imagino que deben tener algo in place, pero ya. Ya tendría que chequear, pero no he chequeado. Nada, lo he usado como 3 veces nada más. Y los otros días fue que lo usé por más de una hora, que lo usé como 2 horas y pico. Y nada, además de eso, nada más. Bueno, vamos a pasar para los comentarios. Tenemos uno de Kaku Music Solar. Este comentario está refiriéndose a que posiblemente Ben Affleck no sea el próximo Batman en la próxima película de Stan Alone. Pero dice, bye Batfleck, puñe... Me cago. Eso es Batfleck super feliz con esa noticia. Bueno, todavía sigue siendo rumor, todavía no está confirmado. Pero ya, los rumores están fuertes de que Batfleck is gone. Ya se sabía. Ya, yo lo que vi de él como Batman, you know, estaba bien. Pero ya está corriendo eso. Se sabe que él ya no iba a estar dirigiendo ese proyecto. Pero ya ahora hay nuevos rumores de que ni siquiera va a estar de Batman. Ya veremos. A mí me gustó mucho lo que yo vi de ese Batman. Claro. Yo creo que no va a terminar siendo no cierto. No creo que vayan a cambiar a Affleck a estas alturas del juego. Y eso yo también espero. Bueno, ese era el comentario que teníamos, así que vamos para el cierre de este podcast. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de una manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar extrariallife.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo Extra Life 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Casts, YouTube, Archive.org, Podomatics, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. En Twitch estamos casi todos los días. Así que tenemos domingo 8 p.m. Sunday Kickstart, los lunes a las 8 p.m. Reloaded, los martes a las 10 p.m. After Dark, los miércoles a las 8 p.m. Reloaded, los jueves a las 10 p.m. After Dark, viernes a las 11 p.m. After Dark y los sábados a los After Dark. También los invitamos a que puedan disfrutar del contenido de nuestros colegas The Bite That Wrestling Channel, Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast y Press Pause. Oh yeah. ¿Y terminamos, gente? Yeah. Bye.